y Ángel Perea, AP, Agencia Creativa. Bueno, yo llego a Bogotá por medio de mi esposa y de mi hija, porque ellas se vinieron adelante. Eso fue en el 2000, ellas se vinieron en el 2004 y yo me vine en el 2005, 2006, algo así. Porque ella vino a trabajar, sí. La hija mía estudiando aquí, trabajó estudiando, terminó su bachillerato y terminó su carrera universitaria. Entonces yo vine y ella me mandó a buscar. Yo no quería venir. Yo dije, no, yo fue que voy a ir para esa nevera. Yo no, no voy. Pero sí, ve, yo llegué y me gustó Bogotá por el trabajo. La verdad que yo no demoré ni 15 días sin trabajo aquí. Entonces me vine, fue por eso. Y aquí me gusta mucho Bogotá. La verdad es esa. Y aquí estamos, nos gusta. Y aquí estamos. Y, pero nunca, como dicen mucho, oye, pero usted tiene tantos años aquí, usted no ha perdido el acento. Yo siempre digo les digo la misma respuesta. Yo le dije, no, el que pierde su identidad pierde todo. Dije, no, el modo de hablar. Entonces de ahí comencé, yo me trajo unos discos, tenía poco, ¿sí? Y mi CD, y yo dije, no, yo puedo estar aquí en Bogotá, pero yo no, y yo no veía sitio de salsa. Sí había, yo veía, y no, que en tal lado hay un sitio de salsa, yo iba, pero colocaban una salsa y enseguida el merengue y el, no quiero decir, y el reggaetón y esas cosas, entonces no eran sitio de salsa. Entonces dije, no, yo me siento como, no quiero irme de Bogotá, pero me siento todo apretado, no hay la música que a mí me gusta. Entonces comencé, yo dije, no, yo le di a mi esposa, no, yo ya iba comprando disco, yo tenía un equipo viejo, vivíamos en el cuarto piso. Ella dice, la hija mía, papi, mamá, es una cosa, tenía, pero incorporado tenía los tocadiscos, y me dice, papi, vamos a hacer una cosa, vamos, regale ese equipo y nosotros le vamos a regalar otro. Entonces yo dije, bueno, me regalan esos grandotes que tienen un poco de baffles y todo eso, salimos a comprarlo. Y ella dice, si hay disco lo compramos, porque a mí yo estaba aburrido. Y cuando yo vi ese equipo me enamoré de él. Y vi unos acetatos y los compraron y todo. Y cuando vine, yo armé mi equipo y aquí estoy. Yo dije, no, ya no me voy de Bogotá. y me gusta, sí. Y por eso yo llegué a Bogotá, fue así. Así que me mandó a buscar mi esposa. Me dijo, no, ya está bueno, ven, ya ahora sí puedes venirte. Ya no voy a tener más novio, no, mentira. Y dije, bueno, yo me vine y aquí estoy. Y cuando estoy que quiero tomarme una cervecita, la verdad que ya lo hago acá. Ya no salgo mucho, ya no salimos. Yo saco ruedo mi cosa, las coloco ahí, compro mi cerveza o ella me las compra y yo comienzo a tomarme. Y a bailar, y a cantar, y ya. Ah, porque yo la tengo mi cencerro, como le llaman por ahí. Yo lo tengo y lo toco. Sí, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que yo miraba que todo el mundo con su nombre allá, y yo dije, entonces yo le decía, no, ese es el as de oro. Entonces dije, no, pero si yo estoy en Bogotá, yo le tengo que hacer un homenaje a mi gente de acá, porque a mí me han acogido muy bien aquí en Bogotá, y todo lo que hemos tenido es acá en Bogotá, y muchas cosas. Dije, no. El rolo estéreo. Se me metió así, yo, no el rolo, sí, sino que yo decía, bueno, el estéreo. Un día me fui a tomar donde Rafa, aquí al otro barrio. Entonces había un muchacho, estaban jugando fútbol y uno le dijo al otro, y que, oye, rolo, creo que fue un costeño, lo gritó, oye, rolo, pasa ese estéreo. Era un radio, pasa ese estéreo. Entonces yo dije, el rolo estéreo. Entonces se me quedó eso y ya todo el mundo allá me dice, oye, ¿qué? ¿Cómo está sonando el rolo estéreo? Allá es famoso en Cartagena, ¿sí? El rolo estéreo. Entonces nació así porque yo escuché a un muchacho que estaban jugando y él le dijo, oye, rolo, pasa el estéreo. Entonces yo me quedé así, yo dije, ah, el rolo estéreo. Y se quedó, yo lo tengo así como el rolo estéreo. Bueno, mira, yo, el equipo en sí son esos tres baffles. El bajo, ese es el bajo. Los otros son los normales, los parlantes normales que son brillo, que son los pequeñitos, y los sonidos, que son los cuatro grandes. Sí, y entonces yo dije, oye, pero me dije, yo le tengo que colocar unos gillance, en el caso de esta hora chismosa. Y una vez, bueno, eso lo traje yo, porque yo traje un equipo pequeñito, una miniatura así, y yo allá en Cartagena compré esos dos, los dos de abajo, esos dos brillos, eso suena bien hermoso. Entonces yo regalé aquel. Yo regalé ese pequeño, pero no regalé los dos, sin saber que iba a tener un equipo de eso, ¿sí? Entonces, aquel, los de arriba, me lo regalaron, que le falta una cornet, le falta una. Entonces, yo se lo incorporé y vamos a ver qué suena con eso, suena mejor. Entonces, ahora cuando ya le coloque y acá tengo los dos tocadiscos. Tengo dos tocadiscos acá donde coloco los acetatos que me suenan pero hermoso, y ya abajo está donde coloco los CD, ¿sí? Pero como no he colocado los CD ahí porque como no tengo el mezclador, no puedo hacerlo, porque con eso es que uno lo hace el cambio, con el mezclador se hace el cambio de todo, entonces en el momento, eso es lo que tengo. Y pienso ponerlo más grandecito, ¿sí? Tenerlo más. Esos son los platos del tocadisco, lo de abajo. Esto lo trae él, eso lo trae de fábrica, pero yo cogí, lo saqué y le hice esa pintura ahí toda. Yo dije, lo que me salga, no soy un buen pintor, ¿no? Pero creo que se ve bonito, ¿sí? Lo hice así con las pinturas y eso, y dije, pero ve que me salió bien viéndolo ahora, Eso es para que no los discos no se rayen. Y también le da el peso al tocadisco para que vaya con el mismo, ¿cómo le digo? El mismo peso que le da para que no suene más rápido ni más suave. Por eso le coloco el rolo estéreo. Entonces le voy, estoy acomodando ahí poco a poco. Y acá están los acetatos, que hay música africana, música antillana, salsa. También no soy de mucho rock, pero como yo digo, no, eso también hay que sacarlo a la moda. Y tengo que sacarlo. Bueno, lo exclusivo mío son estos que creo que no lo tienen. Que esta es música caribe, este es un variado, ¿sí? Este me dijo el señor que fue estaba en Nicaragua y lo consiguió y me lo regaló. Digo, yo te tengo uno allá y aquí está valor, para que vala. Está otro de el Whiny en versión, que son canciones que yo escuché en aquella época, en los años 80, comienzo de los años 80, pero no lo he vuelto a escuchar a nadie. No sé si hay un pico en Cartagena o en Barranquilla que lo tenga. Acá, bueno, por lo bueno que acá en Bogotá es exclusivo, pero me dijo un muchacho allá en Barranquilla que tiene un pico pequeño, el señor Roque. Me dijo que no, que él no lo tiene. Y si no lo tiene él, que tiene tanta música, porque tiene más que yo. Tengo también uno de acá, que no le sé decir qué nombre, porque no hablo árabe, ni mucho menos inglés, que de allá de Arabia, son unas muchachas, entonces, y suena muy bien, y lo he colocado. Lo colocamos así como si fuera, bueno, para mí lo tengo como si fuera música africana, pero a los árabes. Ese sí estoy seguro que no lo tiene ni el mejor pico de Cartagena ni de Barranquilla, ¿sí? El de Linda también, estoy seguro que no lo tiene nadie, estoy seguro que no lo tiene. Como dicen en mi tierra, doy una pepa de mis ojos que no lo tiene nadie. Entonces tengo como cuatro, que se me olvidan ahora los nombres, como cuatro, pero son que tiene de la dimensión latina, tengo dos. Y yo creo que los tienen los coleccionistas, pero creo que Pico no los tiene, de la dimensión latina. Que fue el del 76, y si alguien lo tiene, que lo diga. El del 76 y 78, no, miento, 75, con Oscar de León. Y tengo otro de la dimensión latina cuando entró Andy Montañez. Creo que no lo tiene. Esos son los exclusivos. Sí. Y cuando los Picó tenían exclusivo allá en Cartagena, en aquel tiempo, como le mostré allá, ellos lo borraban o los pintaban para que no le vieran el nombre. Gente así, exclusivo. Primero los admiro por lo que están haciendo y ojalá se lo lleven a toda Bogotá, que los bogotanos más que todo escuchen, vean y lo sientan que el tema de Pico es bonito, es sabroso, y cuando uno habla de eso, de que le gusta, a veces se le aguan los ojos. En este momento mi corazón está porque es algo hermoso y es la música. Y va a haber historia, si los bogotanos, si no todos, porque tú sabes que todos, no, si hay bogotanos que se meten en esto, van a tener historia en 5, 6 años, 8 años, 10 años, 20 años. Dice, de pronto van a escuchar no solamente esta entrevista, sino otra, y dicen, uy, tal año escuché esto y esto, y yo me metí en ese tema, y ahora estoy con mis hijos. Y uno no se va por otro lado, los pelados no se van por otro lado, porque tienen el tema de la música y del Pico, y tienen tema para hablar, ¿sí? Lo que está sucediendo ahora, lo que ustedes nunca se imaginaron hacer esto, y les gusta. Y me imagino que si cuando ustedes vayan a Barranquilla, Cartagena, a otras partes que tengan esto, ustedes van a sentir lo que yo estoy sintiendo ahora, y esa gente le va a hablar, creo que hasta mejor, porque hay gente allá que sabe más que yo no sé mucho, yo lo único que le puedo hablar es de lo que viví hasta ahora. Entonces, la persona acá en Bogotá que se meta en este tema, que lo escuchen a ustedes, en su emisora, en lo que tienen, que lo escuchen y se vayan metiendo en eso. Y escuchando la música afroantillana, la música caribe, y todo, y va a ser bonito. Y ojalá que acá los bogotanos tengan también su música, que la saquen, así. Porque yo te digo, yo donde he trabajado, cuando yo coloco esta música, hay muchas bogotanas y bogotanos que les gusta y lo bailan. Pero no se han metido en el tema. A veces que me dicen, ay, ¿por qué me mandan la videollamada? ¿Qué estás haciendo? No, estoy, ay, vamos a hablar por la música y esto. Y se meten porque les gusta. Y ojalá que se metan en eso, en la música. En mi carro, cuando yo voy, yo no dejo de colocar esa música y mucho, y voy, y cuando me preguntan, sí, porque tampoco hay personas que no les gusta que le cuenten nada, y yo le voy dando la historia. Ve que no sé si yo le comenté esa vez del señor y la señora y sus hijas, que yo los llevaba y escucharon la música, y ¿qué hizo el señor? Cogió y sacó el CD, lo metió en el en la carátula del CD y me dijo, este CD me lo llevo yo porque me gusta. Tome, y me dio 20 mil pesos después de la carrera. Haga lo que usted quiera, pero este CD es mío. Yo me quedé, pero a mí me gustó. Lo que hizo el señor me gustó porque fue algo como que se le metió a la muchacha y a ella. Y yo digo, ojalá que ese ritmo se le meta a todos, a todos. Y no lo dejemos perder. Ojalá que ustedes sigan con esto y sigan y sigan y sigan hasta que todos los bogotanos bailen champeta y salsa. Sí, ojalá. Sí, bueno, hace más o menos 16 años llegué a Bogotá, llegué aquí a la localidad de Suba, sí, con ganas de seguir adelante en mi música. Tuve la oportunidad, unos amigos que me apoyaron y hicimos una canción, La Vasectomía, le hicimos video, primer video que hice en Bogotá, porque en Santa Marta era muy complicado por la situación, a veces no querían pagar los empresarios y pagaban barato, entonces yo fui buscando esa posibilidad y gracias a Dios en Bogotá encontré ese apoyo. Sí, sí, de pronto sí, quería cambiar de pronto de ambiente, o sea, falta de apoyo, porque dicen por ahí, no, nadie es profeta en su tierra, y es la realidad. Sí, llega uno a otros lados y le dan ese apoyo, la verdad que sí. No, para mí ha sido excelente. Yo soy agradecido con Bogotá porque he conseguido muchas cosas que de pronto en mi tierra no, nunca puede conseguirlo. Bueno, no, o sea, no fue tan difícil porque había mucha gente, hay mucha gente de la costa, en Suba es la localidad donde hay más costeños, creo yo. Entonces, habían picó, o sea, no grande como en la costa, pero sí. Y la gente de la costa, uno se sentía como que ahí mismo. Por eso es que de pronto yo no, nunca perdí el dialecto, porque ahí rodeado con la misma gente de la costa. Y gente de Montería, de Sincelejo, de Cartagena, Barranquilla, de toda parte de la costa. Sí, entonces, sí, la gente. Bacano, cuando hice el primer video, uy, apoyo con la gente, Sí, la visita, mira, ese video de la vasectomía, bueno, esa letra es de un amigo allá de Córdoba. Yo grabé esa canción, pero ha tenido buena acogida. Ya pasó las 70.000 reproducciones ya en YouTube, sí. Sí, gracias a Dios. Sí, ya casi, esa ya tiene ya esa canción, más o menos que la grabé como 12 años. Sí. Y todavía me la piden, la gente le gusta, la vasectomía. Me reconocen bastante por esa canción, sí. Porque la gente busca el ambiente, o sea, hay gente costeña, entonces el que tiene un pico en la costa dice, vamos a traernoslo para acá y montamos una discoteca y va toda la gente, entonces discoteca donde iba puro costeño, claro, también había gente de acá de Bogotá, pero la mayoría costeño, entonces sí, habían dos, tres picos, pero todavía hay, eso ahora ha mejorado todavía, claro. El castigador era el que más tenía, más, sí. El pico del castigador tenía más seguidores y se llenaba la discoteca. Y canté varias veces ahí en esa discoteca, así. En el rincón de... No me acuerdo casi no, pero sí, algo así con relacionado con Rincón, sí. Rincón costeño, algo así. No, pero de igual manera había gente también, hay gente de Bogotá, sí, porque la mayoría de dueños de casa son bogotanos. Y también le gustaba la champeta, por a veces yo cantaba en los almacenes. Y tenía una bailarina, un DJ y la gente de Bogotá le gustaba. Era algo como que nuevo, algo. Sí, y había artistas también aquí. Aquí estuvo, creo que Leo Boom estuvo también acá haciendo presentaciones y estuvo acá radicado un tiempo. Varios artistas de champeta. Y sí, sí producían, hasta mejor que en la costa, porque en la costa ni a los cantantes que han estado pegados no le quieren pagar como es. Ya, o sea, casi no lo valoran. ¿Entiendes? Sí. Entonces va uno a otro lado y ahí en Cartagena un artista así no quieren pagarle lo que es, pero sale de pronto, no, va para Montería, bueno, de pronto y ahí si no viene, ahí le pagan su platica y le pagan, pero no, ya, la verdad hay parte donde no, a veces no quieren valorar a los artistas y la mayoría a veces emigran y eso se van, así es. Thank you. Yo creo que en los sectores más populares hay, como son sitios donde se encuentran las comunidades de la periferia del país, ¿no? Di tú, Kennedy, donde tiene una gran población del Caribe colombiano, Suba sobre todo, donde uno puede conseguir desde un ñame hasta Corozo, ¿no? Y por ahí de carne salada para arriba. Entonces eso es, cuando uno llega, yo recuerdo que cuando yo llegué a estudiar antropología en 95 a Bogotá, el Bogotá todavía uno la sentía muy lejana, era muy lejana, o sea, se tenía que montar 36 horas en un bus o pagar un tiquete de avión que le costaba a uno medio riñón. Entonces, era muy difícil venir acá a Bogotá y claro, uno decía, ¿no?, que la nevera, pero cuando uno está acá y siente el frío de Bogotá y uno acostumbrado, imagínate, a ese calor, no joda, desde las 6 de la mañana, uno siente el golpe, y no es todo el mundo el que aguanta Bogotá. Y yo creo que en ese sentido, estos puntos de resistencia regional en Bogotá, específicamente que hablamos del Caribe colombiano, en Bogotá, son de mucha importancia porque le permiten a la gente que viene de la región tratar de adaptarse a una ciudad tan dura y tan compleja como lo es Bogotá, y le permite tener mantener ciertas relaciones, cierta forma de vida que de otra manera hace que uno no pueda resistir. Y eso no solo sucede aquí, sucedió en Inglaterra cuando comenzaron a entrar los jamaiquinos, ¿no? Los jamaiquinos llevando su gastronomía, llevando su forma de vida, reconociendo la estructura de la familia extensa como parte fundamental de la permanencia de los jamaiquinos en Inglaterra, ¿no? La familia extensa es súper importante para la crianza de la gente afro en el mundo, ¿no? Porque a los niños no se les cría solo, se les cría en comunidad. Y en ese criarse en comunidad van metido todo, va metido la sabiduría de la salud, ¿cierto? Cómo se le cura a un niño de un mal de estómago, del ojo, de cualquier cosa, pero también la alimentación, la socialización, cómo comportarse en ciertos procesos, qué juegos juega, con quiénes juega, cómo lo juega, la relación, el reconocimiento de su parte sexual y también lo femenino, lo masculino, la relación con los mayores, eso es súper importante. Y eso solo se resuelve y se aprende en comunidad. Entonces, la música es parte de esa identidad una parte fundamental junto con la gastronomía, una parte fundamental de la cultura, de las culturas, y creo que el hecho de que la gente aquí quiera reproducir la forma en que se hacen las fiestas en el Caribe colombiano permite que haya que las colonias caribeñas se mantengan y se socialicen mucho. Sé que hay mucha gente que tiene pequeños pick-up. Sé que cuando vienen los pick-up de Cartagena o los artistas de champeta, son muy reconocidos y muy, muy importantes acá. Pero creo que todavía hace falta más cultura, que la gente del interior entienda la importancia del sonido, de las grandes cabinas, porque eso es importante, porque no es la misma visión. Y creo que el tener esas cabinas grandes y ese sonido tan potente tiene que ver con un grito de resistencia, pero también con un grito de no estar a gusto con las normas, con las imposiciones, con la falta de oportunidades, con la pobreza, ¿cierto? Entonces, la única manera para hacernos sentir es tener nuestro propio sonido, nuestras propias cabinas, desde donde podamos gritar lo que somos, lo que nos mueve, lo que nos diferencia y lo que queremos, y también las cosas de las cuales no estamos a gusto, ¿no? Y en eso la champeta y la música africana tienen mucho, representan mucho, ¿no? En esas músicas que hablan de lo popular, de los problemas, de la fragilidad de los sectores populares, de las necesidades de los sectores populares, pero también de la búsqueda de una esperanza y de un mejor vivir, creo que tanto los pick-up, las grandes cabinas, las grandes amplificaciones, como los tambores y los gritos de las cantadoras y de los cantadores son parte de esa resistencia y demostrar esa otra Colombia, esa otra región que está aquí también en Bogotá. Thank you. Bueno, digamos que Bogotá ha sido una ciudad que ha tenido una evolución musical complicada, que la hemos hecho evolucionar, esa de los tirones, a los jalones, porque Bogotá en los 90, 80, 90 era súper rockera, súper gringocentrista, súper popera, todo eso. Pero los primeros, la gente de la costa venía aquí y traía los picó, pero como, digamos que lo mantenían en su círculo de costeños en Bogotá, ¿cierto? Desde épocas, me imagino que cuando, por ejemplo, la llegada del vallenato a Bogotá, eso fue muy accidentada, porque al principio nadie le gustaba, eso mucha gente decía, igual que la champeta, decían que era una música vulgar, que eso era soez, que eso era una música grosera, que había un racismo muy grande. Y luego poco a poco se fue venciendo y se acabó eso, y ahora el vallenato se lleva a todo el mundo por delante en Colombia. Pero digamos que la gente costeña aquí empezó muy temprano a traer esas máquinas, a lo mejor no como máquinas, sino más bien armar rumbas a su estilo. Lo que pasa es que en Bogotá el frío tiene un impedimento que hace que sea difícil hacer fiestas, digamos, en plazas al aire libre. Digamos que en el ámbito de nosotros aquí, de la música independiente, los que somos pioneros en traer la picotería, yo digo que somos nosotros, porque en el ámbito acá, de nosotros, porque en el ámbito de Suba, la comunidad costeña hoy en día tiene una comunidad picotera grandísima. En muchas partes de Suba hay grandes fiestas picoteras, igualito que en la costa. Pero digamos aquí nosotros, del ámbito de la música independiente, de los músicos independientes, yo llegué aquí, yo regresé de Francia en el 2005 y empezamos a hacer rumbas picoteras al estilo picotero. No teníamos la máquina, no teníamos los parlantes, pero ¿qué quiero decir al estilo picotero? Quiere decir que es un DJ con micrófono y con efectos, con piano, SK5. O sea, el acto picotero quiere decir, es un acto en vivo, no es... No, el picotero no es pasivo, el picotero no es un selector que pone música y se calla y solo pone música. No, eso no es picó. Picó tiene que armar su escándalo, y tiene micrófono, y tiene piano, tiene alguna intervención le hace, y cambia la música, es un acto creativo. Entonces nosotros empezamos a hacer fiestas, yo hice primero el picó que hicimos, se llamaba Colombia África, el picó místico. Empezamos a hacer fiestas aquí en los 2005, yo me acuerdo que las primeras veces que... Porque yo tenía un picó en Francia, pero picó sin... O sea, picó de jockey, yo con micrófono, no con parlantes. Entonces yo iba y en Francia hacía eso. Pero en Francia había mucha gente que... jamaiquino, del Caribe francés, que ya conocían un poquito esto del... de jockey con micrófono. Y como está cerca de Londres, que en Londres están los jamaiquinos, que son los pioneros de esta vuelta. Entonces, todo bien. Pero cuando llegué a Colombia aquí... y empezamos a hacer esas rumbas picoteras, al principio la gente se chocaba mucho. Oye, tú, ¿ustedes por qué tienen micrófono? ¿Y ese escándalo qué es? ¿Y esa gritamenta? ¿Eso qué? Y yo, no, pues aguante el viaje, porque metas en la película más bien, ¿ya? Entonces hacíamos rumbas grandísimas, recorrimos, después el picó se volvió el faraón bantú, se convirtió el faraón bantú. Al principio el Colombia África picó místico, lo empezamos yo, Pernet, Nale Silva. Y en esa fiesta, de primera fiesta que hicimos de Colombia África al Pico Místico, llegó Bomba Estéreo, y el primer concierto de Bomba Estéreo fue durante una fiesta que organizamos aquí en el bar que se llamaba Le Funk, en la 60 con séptima. Entonces empezamos a entrar con eso de micrófono, DJ con micrófono. Y la gente venía a las fiestas que hacíamos y decía, no, oiga, pero qué lío ustedes con ese micrófono, y además ustedes no ponen música conocida, todo un poco de música que nadie conoce. Yo, pero es que un picó es eso, un picó de música exclusiva. Aquí viene a escuchar el viaje, el meque efectivo de la champeta, o sea, y a quien no le guste que se vaya abriendo. Y así hasta que se, haciendo camino. Ya después, por ejemplo, empezó Daniel Rey de Rocha a Bogotá. El costeño al principio era muy temeroso, decía que, que esa vaina la nevera, y todo ese cuento. Yo decía, relájense, hombre, allá sí gusta la champeta, Luca. Yo, claro, llega, o sea, mete de viaje, que estás perdiendo plata. Entonces empezó a venir Chavala, empezó a venir, ahora viene el Imperio, y ahorita en unos días, ahora hay un muchacho que es organizador de eventos, que es de la costa, de Sincelejo, Álvaro Gómez, que su papá también era un gran organizador de eventos picoteros en la costa, de mega festivales picoteros de clash, o sea, competencia. Y ese pelado también está trayendo bastante, bastante. También trae a Suba, que es una comunidad picotera grande. Entonces ahora la escena picotera fuerte, la original, porque yo no soy nadie al lado de Chavala. Yo puedo hablar que yo soy lo que sea, pero Chavala es Chavala. A nivel de... es el pionero absoluto, la leyenda absoluta de la champeta. Contra él no puede nadie prácticamente, porque él empezó esta vuelta y en los barrios más temerosos y temibles, y él luchó y salió del barro, y hoy en día es una megapotencia, y hoy en día el Rey de Rocha es un pico que tiene más historia que todos juntos. Pero nosotros pusimos el granito de arena trayendo la champeta aquí, porque yo cuando saqué el primer disco compilado de champeta, yo lo saqué con Palenque Record en el 98, y la primera vez que fui a las emisoras aquí, yo me acuerdo que llegaba aquí a la emisora y no, que traigo un disco de champeta. ¿Cómo así, bachata? No, champeta. ¿Y eso qué es? O sea, nadie tenía ni idea, absolutamente ni idea. Entonces, yo di mucha lora aquí y pasamos muchos ratos buenos y ratos malucos, porque había gente que... hasta que todo el mundo se tuvo que rendir, porque lo que hay es música y música. Y cuando ya, en esa época, pues el reggaetón no había arrancado. Entonces, digamos, la champeta tenía mucho espacio. Y ahí, por ejemplo... Bombastero le gustó mucho la champa, el Sistema Solar cogió también, y todo el mundo empezó a coger para meterle modernidad a sus músicas. Pero fue un proceso muy bacano. Hoy en día creo que ya el picó en Bogotá se conoce más, pero todavía le falta mucho a la gente del público conocer. Pero digamos que hay espectáculos, también ha venido Channel One, por supuesto, picó jamaiquino, legendario, ha venido varios picó. Ahora está el Gran Latido, el compañero Gran Latido, que él hace un algo más. Él no es producto de los procesos de nosotros, sino él viene de otro ámbito, como más globalizado, pero Ricardo tiene... él quiere hacer fiestas como hacen en Londres, dub, reggae, y quiere traer como ese modelo para acá, que es la fiesta como londinense, que no es igual a la fiesta jamaiquina, digamos, pero son jamaiquinos de Londres como Jazz Shaka, Stone Love, Channel One, bueno, todos esos grandes picó. Pero él es un muchacho muy chévere que está produciendo música, digamos, con artistas de reggae, dub, todo esto. Y así va la escena picotera. Lo que pasa es que el público acá, a veces es un poquito lento, pero no, ya han cogido mucho el viaje. Al principio la gente es un poco caprichosa en las ciudades a veces. Solo quieren escuchar, llegar a una fiesta y decirle al DJ que toca esto. No, nosotros no funcionamos así. Yo por eso ya me retiré prácticamente. Yo no soy para cumplir peticiones, yo no estoy complaciendo peticiones. Nosotros, cuando hacíamos las fiestas picoteras, dijo, bueno, para que no haya problema, vamos a hacer el afiche. Champeta, picó y más nada, fuera. Y si ya la gente viene lista para lo que es, y si no encaja, ábrase, compi, que aquí estamos en esto, fuera. Y llevamos, Latino Power fue muy importante, porque es un sitio muy... donde hicimos grandes fiestas también con Afro Delicia, que es el músico Keita, que fue el fundador también de Ghetto Cumbé. Digamos que la onda picotera después la cogieron Sistema Solar, Bomba Estéreo, también muchos grupos se influenciaron, ¿cierto? ¡Sí, Marco! chévere, ¿sabes? Esa pregunta me gusta mucho. Me gusta mucho porque creo que Monosónico, digamos, no como pionero, porque hubo otra gente que hizo ese ejercicio, pero Monosónico es una de esas primeras propuestas que se desarrolla, digamos, de manera seria en relación a la música picotera y champetúa acá en Bogotá. Cuando no era, o sea, no era tendencia, no era una manifestación aún como de aceptación nacional ni de reconocimiento, aún esa vaina es desconocida. Pero ya hay un camino hecho. Eso coincide, pues lógicamente, con un sueño o una visión que yo tenía. Porque cuando yo viví toda la época picotera, la época dorada del picón, o sea, la época de los vinilos, de los exclusivos, del escaparate, de la música, las válvulas de tubo, el sonido ese, el maraqueo, y toda esa época dorada del picó, el florecimiento del picó, que fue hasta los 80, pues es la época que yo miro de niño. Pero cuando ya yo crezco y ya me convierto como en adolescente, pues percibo la champeta como tal, la adopto como género, porque era lo con lo que me identificaba, lo que sentía. Pero luego, cuando ya yo comienzo a crecer, pues me doy cuenta que ya el picó no existía en esa forma. O sea, ya el picó se había convertido en fraccionado. Ya todo era música africana remixiada. El perreo, ya había entrado el perreo, la batería, el Casio SK5. La figura del animador ya era más fuerte, más presencial. Incluso al llegar al punto caótico del exceso ya de la participación del MC o de las cobas, los saludos. Cuando ya yo tengo como la capacidad, por decirlo así, ya como, digamos, como la capacidad adquisitiva de poder ir a una fiesta y ir como en el plan no de observar, sino de conectarme con la fiesta desde el baile y desde el trago y desde la, ya como casi adulto. Pues me doy cuenta que el pico ya no está. O sea, ya el pico no estaba con el dibujo. Ya el pico no estaba en esa forma ya. Y lo que en cómo estaba me gustaba, pero yo siempre anhelé eso ya. Entonces siempre como en ese observar del pico durante todos mis años, hay como un personaje picotero que aparece siempre como con un sombrero, una barba, unas gafas, unos aretes, una culé de cadenas allá así, relojes, domando fieras como una culebra, de este lado tiene pisado una culebra, de este lado está así acariciando un león. Ese personaje que yo veía en los picó, yo siempre decía, che, ven acá este man, o sea, yo veo que el vacile lo tiene este man ahí en el dibujo ya, ese es el man, hueputa, que la vacila ya. Porque yo veía el picotero y decía, el picotero es el man de la música, este es el que tiene toda la información en la cabeza, él es el artífice de la fiesta, pero yo veo que el que se la vacila es el que está en el dibujo ya, porque el dibujo siempre está y el picotero nunca está vacía. Picotero es un man sencillo, ¿no? Y de hecho serio, los picoteros son manes serios, y en esa época muchos tocaban de espaldas al público o de lado, pues, porque las tornamesas tenían una tapa que se abría y era como un espejo, y los manes veían así el baile como medio retrovisor o así de lado ya. Picotero nunca tocaba de frente al público así, porque sencillamente la caja del tocadisco tiene una tapa y la tapa te llegaba acá, entonces los manes o tocaban de lado o tocaban de espaldas. Y ese man era un man serio, ya, un man serio que llevaba el goce por dentro, como los seguidores picoteros que te decía que iban a los bailes primero temprano solo a ver, y ahí quietecito, pillando la música, pero sintiéndola, pero manejando como una compostura ya. Los picoteros en las tornamesas eran así. Y yo decía, pero acá este man acá la vacila, este es el que sabe el de la vaina, el maneje, el vacile y la cosa, y está ya teso ya. Entonces yo siempre decía, no, yo quisiera. Yo tenía esa visión, yo decía, yo quisiera ser ese man que está allá en el picó, pero poniendo la música. O sea, que era como lo que mi cabeza se imaginaba. Yo me imaginaba como que ese man se salía, pim, pam. Y eso es una de las cosas que me gustaría como escribir en unas historias, lo que te decía, una historia literaria sobre eso. Ese man yo lo veía que se salía del picó así y se ponía en la tornamesa y la vacilaba, ya, pam, pam. Era el que, Tata, el que hacía todo esto, que llamaba la atención de la gente, ya que era como los personajes, los vaciladores musicales que iban a los bailes. Pero este vacilador musical ponía la música y llamaba la atención de la gente, como con su performance, o en su vaina, o en su cosa. Entonces, de pronto, era la gente le llamaba más la atención, como cómo se movía y eso. Y yo decía, yo quiero ser como ese man así, pero allá poniendo la música. Entonces yo tenía esa idea en la cabeza, pero en ese momento ya el Picó había desaparecido en esa forma. El Picó no existía. O sea, eso solo yo lo recreaba en mi cabeza. Ya. Yo decía, yo quiero volver a ver el Picó así, ¿vale? Porque ahora que yo crecí, el Picó no está así. Ya la música no está así, ya. Entonces, yo me vengo a Bogotá y como tengo eso en la cabeza y me traigo unos discos, pues aquí comienzo a ejecutar esa propuesta ya. Aquí comienzo como a darle forma a eso y comienzo a adquirir los discos y yo voy a hacer esta vaina ya. Yo voy a hacer esta vaina porque yo no puedo quedarme a esperar a volver a ver esa época ahora que yo quiero. O sea, yo quiero pararme y bailar con una hembra y bacano en la pista de baile y con mi cerveza y tener mi plata y tal, y tener mis cadenas y tener mi sombrero y tener mi pinta bacana y tal, ya. O sea, como yo quería integrarme con la fiesta de esa manera, ya. Sí, pero esta vaina ya no va a ocurrir porque ya esos tiempos pasaron. Ya el Picó es otra cosa, ya la fuera de gente va en otra forma, ya no se ve ese ambiente, ya no se ve esa cosa así como se veía en esos tiempos, había cambiado. Entonces yo comienzo a darle forma a eso y a querer hacer que Monosónico fuera eso. Y coincidencialmente estaba aquí en Bogotá y yo decía, no estoy allá, estoy acá, pues me toca hacer eso acá ya. Y entonces comienzo, digamos, a conocerme con gente. De hecho, una de las primeras personas que, digamos, que yo conozco acá en Bogotá, no conozco en Bogotá, yo lo conozco en Barranquilla, pero me recibe en Bogotá, es Walter del Sistema. Y pero allá en Barranquilla yo tenía unos amigos, un amigo que se llama Guillermo Solano, que él tenía el formato, las dos tornamesas Technic 1200, un mixer y música verbenera. Y él le gustaba mucho el hip hop ya, y él me invitaba a su casa y yo veía que él escrachaba con la música africana. Y yo aún hoy, 12 o 14, 15 años después, no he visto que alguien esté haciendo eso en esa forma. Entonces había gente que tenía alrededor con la cual ya yo estaba viendo que esa visión se podía convertir en una propuesta pues bien interesante, ¿no? O algo con un look distinto que más estuviera más afín a mí. Y ya yo lo estaba jugando como en la cabeza, ya yo lo estaba imaginando, ya yo lo veía así, ya me veía con las tornamesas. Ahora, cuando te digo que el asunto de las tornamesas, a esa época, el 2006, es porque en esa época el vinilo ya estaba descontinuado. O sea, los picoteros, todos estaban digitales, no había un escaparate con dibujo, nada. O sea, eran tipo Lana Rhine, Sistema Concierto, o las cajas que es con las primeras, el sistema fraccionado. Yo fui el primero que le dio paso a luego al sistema así colgante este, como tipo concierto. Yo veía que ahí hacía falta como esa identidad que daba el turbo, o esa cosa bonita que era como ver el turbo como una máquina espacial, así como una cosa llena de luces, el dibujo fluorescente, bombillitos, LED, los bordes en aluminio. Esa vaina era una nave espacial ya, una pantalla, una cosa así para mí muy futurista. Y yo quería ver como eso ya, pero ya el picón no estaba así. Y yo lo recreaba en mi mente ya, yo lo imaginaba así, lo imaginaba así. Y fui como adquiriendo las cosas ya, como voy a comprar los discos, voy a empezar otra vez a comprar los discos. Entonces aproveché y hice mi colección en esa época en la que nadie, o sea, la gente no buscaba el vinilo. O sea, el vinilo era ya una vaina como que, ¿qué pasa con esa, buscando esa vaina vieja, esa vaina que pesa? Y ahora es puro CD y tal ya, ¿qué vas a hacer tú con esa vaina? Y esa vaina suena maluco. Y yo tengo nada, esta vaina aquí es donde está la cosa ya. Y fue el periodo en el que yo empecé pues a adquirir esas vainas, tanto haber visto amigos que organizaban eventos en Barranquilla de hip hop y reggae, drum and bass y esas vainas, pues empezó como a abrirme la cabeza a otros lados. Y cuando yo llego aquí a Bogotá, yo llego con una intención de armar Monosónico y comienzo a armar eso. Y digamos, como una de las primeras percepciones que tuve, pues el primer toque, recuerdo que comencé a colocar música y me fui como súper variado. O sea, recuerdo que salí con el Enguayabao. Luego coloqué, creo que fue Capital Tropical. Después coloqué, fue una champeta, no me acuerdo, no sé si fue la Turbina. Y terminé como con una salsa. Y coloqué unas tandas, como unas 3-4 tandas, porque ese día yo no aparecía, no figuraba en ese cartel, pero me invitaron a tocar. Y apenas yo me bajo, yo de una comienzo como a recibir como propuestas. ¡Ey, qué bacano! Y tal, y no sé qué, y cómo te llamas, y dónde tocas, y tal. Y entonces empieza como la relación business del asunto picotero de Monosónico aquí. El primer toque enseguida, ya yo tenía dos presentaciones. Entonces, y ya, bueno, te voy a dar 200 mil pesos. Y yo, ¿cómo? O sea, en el 2008, ya 2007, 2008. Te voy a dar 200 mil pesos y tal, para que toque. Y yo, ¿cómo, loco? O sea, 200 mil, padre. Y yo, pues, también es un poco plata. Entonces yo decía, pues, che, ven acá. En eso el sueldo mínimo creo que estaba. Yo trabajaba en un canal de acá que se llamaba Cinema. Porque yo me vine para un Rock al Parque que me invitaron, un amigo me invitó, me dijo, ah, mono y tal, que allá hacen un festival que se llama Rock al Parque y tal, una vaina así grande. Y yo no conocía nada, o sea, de rock, nada. Y además yo quería ver un artista que se llama Manu Chao. Eso fue en el 2006. Entonces yo llegué como a pillar eso y saludé a unos amigos que conocía allá de Barranquilla que habían trabajado, había hecho las prácticas en un canal, porque yo estudié artes audiovisuales con un proyecto de la alcaldía. Y como yo vengo de mi papá era fotógrafo, reportero gráfico, el Heraldo, pues a mí me gustaba mucho como esa vaina de la fotografía y la documentación y esas cosas. Y ahí estudié eso, conocí unos amigos, hice unas prácticas ahí y luego pues recibo los saludos y recibo esa propuesta laboral para quedarme aquí en Bogotá. ¿Te quieres quedar aquí? Tal. Bueno, listo y tal, ves, anda a buscar tu ropa y... Aquí tienes, te quedas aquí, te voy a pagar un sueldo y tal. Creo que eran como 600 mil pesos, creo que era el sueldo mínimo en esa época. Entonces ya cuando yo comienzo desde luego ese toque, yo digo, che, ven acá, o sea, si yo hago tres toques en el mes, pues ya no, dejo de trabajar ya. Me dedico a esto. Sí, claro, porque también lo... Y ahí comienzo como a mirar que era posible, pues crear, pues poder vivir de una propuesta artística, musical. Y le comenzó a meterle ya duro a esa vaina. Y digo, no, nada, yo voy a dedicarme a esta vaina. Voy a ejecutar eso aquí porque cuando iba a los lugares donde iba, pues sentía que había como una aceptación, ¿sabes? Como que la gente, había muchos jóvenes interesados, que no era una mayoría, pero si uno se da cuenta, fue la gente que le dio como la gente que logró como crear esas propuestas que hoy son las propuestas que de alguna manera están como en el frente de la batalla de la música, la nueva música colombiana. Fue en ese momento ya. Entonces, pues yo entro como allí en ese espacio y comienzo como a acercarme a eso, a esas fiestas y a esas personas. Comienzo a conocerlas de manera, pues porque eran la gente que asistían. Entonces a esas fiestas asistían, no sé, de pronto los manes del Frente Cumbiero. Mario Galeano, Ebli, Pedro, pronto Tostado, Lisa Humé, Simón, lo que eran los productores, los manes del Friki, digamos un montón de propuestas artísticas que hoy como se destacan como en Colombia, pues eran las personas que asistían, para mí era como en esos eventos, en esos espacios, gente como de medios, había mucha gente de medios, recuerdo que había muchos amigos de medios, gente que estaba como afín a muchas manifestaciones artísticas en la ciudad, y eso me pareció bacano porque era como que gente como muy interesada en saber del mundo picotero y que lo aceptaban como de una manera chévere, bacana, y fue como una época y un nicho pues bastante dado a eso, o sea que estaba como muy presto para que por ese tipo de propuestas se desarrollaran. Entonces nada, ¿no? Así como el destino me puso a pillarme a la gente vendiendo gafas en todos esos bailes, toda esa vaina, también me puso acá y sin darme cuenta, empecé como a convertirme en esa vaina, en el man del picó, que es lo que yo digo a veces, el man del picó en vida real, Monosónico, el man del picó en vida real, nada de caricatura ya. Entonces era como eso, que es una frase que no es mía, porque son una frase de artistas panameños, y que se la pillé una vez a mi amigo Chaca, el Negrito Candela, y me gustó mucho, claro, o sea, manda el pico en vida real, nada de caricatura, ya uno comienza como a convertirse en esa vaina. Bueno, yo empezaría contando que, bueno, cuando yo empecé, digamos, con la difusión aquí de lo que se llamaba la terapia y de la pues eso nadie lo conocía y no era relevante. Incluso había voces en contra de eso, gente que había tenido la oportunidad de ver muy superficialmente, pero no entendía de que el movimiento, no entendía qué era lo que estaba pasando ahí. Tenía una idea, tenía unas ideas, digamos, yo diría que anquilosadas, viejas, sobre la cultura, y no entendía, digamos, las innovaciones, ni entendía las nuevas creaciones, no entendía. Entonces yo, digamos, por mi relación con las otras músicas afroamericanas, mi larga, profunda relación con las otras músicas afroamericanas, sobre todo con las músicas afro-norteamericanas, y era más reciente como mi aproximación a las músicas afrocaribeñas, porque hasta un punto muy temprano, digamos, lo que yo conocía también solo eran músicas afrocubanas, pero entonces, por ejemplo, explorar en la música reggae me abrió puertas para entrar en otros mundos caribes, ¿no? En otros mundos afrocaribes. Y es a partir de eso. Bueno, en realidad yo en esa época, bueno, tenía toda una, digamos, un impulso que era un impulso de entusiasmo juvenil. Porque me parecía que la música era emocionante, era excitante, era chévere, y me parecía chévere que la música pudiera saltar de su lugar de origen hacia otras partes y volverse una música nacional, digamos así, incluso internacional. Pero después de un rato, unos cuantos años, ya esa idea no me pareció. Empezó a no parecerme por una serie de cosas, ¿no? Por una serie de cosas que yo veía en la cultura colombiana, que veía, y como, digamos, por lo menos desde mi punto de vista, estaban afectando la producción de la música allá. Entonces estaba perdiendo, como me parecía a mí, que estaba perdiendo tracción, estaba perdiendo, y se estaba, digamos, estaba sufriendo unos procesos como de aculturación para acomodarse, digamos, o para prepararse para, digamos, abordar el mercado, entre comillas, nacional. Eso no me gustaba mucho, y yo, es decir, como yo creo firmemente que, es decir, no tengo ninguna autoridad para decir ni sí, ni no, ni esto, ni lo otro. Yo realmente, personalmente, no quería haberme involucrado. Entonces hubo una etapa en la que no me involucré más con esto, digamos, como para no sentirme colaborador de una situación de deterioro de unas culturas. No me sentía cómodo con ese sentimiento, con esa perspectiva. Y entonces, no. Sin embargo, yo apoyé proyectos que me parecían muy valiosos, sobre todo proyectos discográficos, que me parecieron muy bien hechos en su momento. Por ejemplo, yo apoyé mucho los discos de Lucas Silva, por ejemplo, y su producción de Palenque Records. Lo invité, por ejemplo, a mis programas de radio para que, relatara, expusiera sus producciones y hablé de la cosa. También, digamos, pero ya yo quería tener, en ese momento quería tener, era un sentido más de un periodismo cultural responsable y serio, más que una promoción musical per se, digamos como si yo fuera un promotor discográfico, que no lo soy, y no quería hacerlo tampoco. O sea, no, yo no estaba trabajando para el sello de nadie, como promotor de nada, simplemente como parte de mis actividades como investigador y periodista cultural, en lo que me interesa, digamos, es indagar en lo profundo de la cultura para entenderla y para, digamos, ayudarla a poner en un lugar más central, ¿no? Con respecto, digamos, como parte de la cultura colombiana y como parte de la cultura afroamericana. Entonces, situarla en algún lugar y pensar sobre ella, pensar creativamente. Pero ya no más, como digo, como un promotor discográfico. Y también lo hice, en otros espacios, como las fiestas que yo hacía, que fueron muy importantes y muy influyentes, que hicieron toda una época en Bogotá. Y eso. Y claro, digamos, digamos que eso, digamos que como hace parte, digamos, como de mis aproximaciones a la cultura afroamericana en general, ¿no? Es decir, y vinculándolas. Porque, digamos, en el medio nuestro hay una tendencia que es a desvincular todo, que no encuentran conexión de una cosa con la otra. En cambio, dentro de mi visión y desde mi perspectiva, lo que hay de manera suficiente son conexiones e interconexiones como estas que acabo de narrar hace un rato. ¿Qué se relaciona con qué, cómo, cuándo, dónde, para qué, por qué? ¿No? Y entonces a mí siempre me ha interesado vincular la cultura afrocolombiana con la cultura afroamericana, porque yo pienso muy seriamente que a nosotros se nos ha mantenido como en una especie de laberinto, una especie de jaula, una especie de corral, una especie de parroquia, ¿sí? Que no nos ha permitido ver. Entonces, que no nos ha permitido ver el mundo en general, pero el mundo afro en particular. Y mi propósito es el de hacer esas relaciones evidentes y acercar esas culturas internacionales a nuestra propia cultura afrocolombiana y ayudar al desarrollo de las estéticas propias afrocolombianas en relación con esas estéticas que, de todas maneras, por distintos canales, por distintas vías, por distintos afluentes, nos están llegando constantemente. Lo único que no hay la suficiente información o la información no llega de modo profundo para ser asimilada. Entonces, digamos, se adoptan o se adaptan o se reciben esas influencias, pero de un modo muy superficial, lo que a veces resulta en el, digámoslo así, en el detrimento, digamos, de resultados artísticos, estéticos y de otro tipo, digamos, filosóficos con respecto a la creación artística. Entonces, yo creo que ese es uno como una de mis principales inquietudes.